Por los largos caminos del rock, siempre busqué una canción, una nota salida del alma, un sentimiento hecho voz. La busqué en cada rincón de mi memoria y estoy seguro que la hallaré más allá de los recuerdos y el tiempo. Buscaré la canción en lo profundo de esta vida que te da y te quita a cada momento. La buscaré en la gota de dolor que amarga el vino con dulce tristeza. La buscaré en los grandes momentos vividos y estoy seguro que la hallaré más allá del olvido. Y si no logro hallarla en vida, seguro en la muerte hallaré mi canción y mi espíritu la cantará por siempre, más allá de todo final. Bienvenidos a los apóstoles del rock. Bienvenidos, mi nombre es Babi Torres y esto es Los Apóstoles del Rock. Abrimos la puerta del primer bloque del programa, el recomendado de la semana. Bienvenido, querido Fora, a Los Apóstoles del Rock. Hola gente, buenas tardes. Soy Daniel Fora, los estoy saludando desde Cipolletti, Río Negro, una vez más, con los recomendados de la semana para los apóstoles del rock. Bueno, yo les voy a presentar a un proyecto, a un dúo llamado Quesada Fidenza, con una propuesta muy interesante, así que los voy a dejar con Rafa. Él es el encargado de presentarnos este hermoso proyecto. Así que desde las calles de Cipolletti les dejo un fuerte abrazo y un aguante para todos. Y aguante el metal. Hola, ¿cómo están? Un gusto grande estar acá sonando en Los Apóstoles del Rock, en el bloque de Daniel Fora. Mi nombre es Rafael Fidanza, del dúo Quesada Fidanza. Somos de Neuquén y Cipolletti respectivamente, del norte de la Patagonia. Este dúo nace por allá por el año 2016 y ahora contamos con un EP de 4 canciones que lo pueden escuchar en todas las plataformas virtuales como Spotify, Amazon, YouTube. Cada canción además tiene un videoclip que está en mi canal de YouTube de Rafael Fidanza. Así que bueno, pueden ver los videoclips ahí y las canciones. Además, tuvimos el honor de grabar un cover con el gran Ralph Schiffer, cantante de Primal Fear. Grabamos el tema Entre Dos Tierras de Héroes del Silencio en versión metal. También tiene un videoclip que lo pueden ver en mi canal. Ralph participó desinteresadamente, ya que fui alumno de él y tenemos una amistad hoy en día. El último trabajo que sacamos, luego de un par de años de inactividades, ya está también en mi canal de YouTube, lo pueden ver ahí. Tenemos invitados de lujo, está Beto Vázquez en el bajo, su tecladista haciendo los coros, y Patricio Molini de la banda nórdica de acá de mi región en los teclados. La canción se llama Corro a través de la profunda oscuridad y bueno, por ahora solamente está disponible en YouTube con su videoclip y próximamente en las plataformas. Así que bueno, les mando un abrazo muy, muy grande desde aquí. Y muchas gracias por el espacio y el aguante que hacen a todo el metal de toda la Argentina. Un abrazo grande. Despertar, vi tu sombra en la pared, fue otro sol. oscuridad, rompiendo la de los gnocchis, que polenta nos sobra. Este año lo arrugamos y seguimos poniendo toda la carne en el asador. Temporada 29 y te seguimos dando fruta. Zombies, normal. Asados, amigos, viajes, tragos y el mejor rock and roll de la ciudad. Jueves, viernes, sábados y vísperas de feriado desde las 19 horas. Salta 350, Centro, Córdoba, Argentina, con estacionamiento propio. Zombies Rock Bar. Desde 1994, el original, único e inimitable. Inimitable, inimitable. Bestial Perception es una banda de death metal con un vocal bien gutural. Su sonido muestra agresividad y técnica instrumental. Sus canciones son cantadas en inglés, que te dejan sin aliento. Un death bestialmente tocado que te carcome las neuronas. Esta banda es una bomba nuclear. Es bestialidad en estado puro. De su disco del año 2023, Pareidolic, vamos a escuchar cuatro temas: Ataraxi, Homunculus, Monolith y Akerbels. Presentamos a Bestial Perception. ¿Qué tal? Buenas noches, habla Necroseba, vocalista de Bestial Perception. Saludos desde Buenos Aires, estamos presentando nuestro álbum debut Pareidolic. Un saludo muy, muy, muy grosso para la gente de Apóstoles del Rock por difundir nuestra música. Nos pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube, en Spotify, en Bandcamp y en muchísimas plataformas digitales más. Y en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, bajo el nombre de nuestra banda, Bestial Perception. Muchas gracias por la difusión. Nos vemos pronto. We'll be right back. Rockería, todos los géneros, remeras, buzos, camperas, accesorios, piercing, banderas, calcos, parches, mochilas, gorras y más. Haz de Espadas, indumentaria del rock y para motoqueros. Venta por mayor y menor, consulta a nuestras promos. Haz de Espadas, 9 de julio 481, Centro Viejo de Carlos Paz. Comunicate con nosotros al 3564-520866. Llega Laucha Agüero con su bloque Repasando Discos. En esta ocasión nos trae a Indios con su placa Ultimátum del año 2024. Bienvenido, querido Laucha, a los apóstoles del rock. Hoy, en Repasando Disco, la banda que nos ocupa es Indios. Metal, que su placa reciente se denomina Ultimátum y cuenta con 9 tracks bastante variados. Para el barrido y dar un pantallazo de la misma, vamos a elegir 4 tracks, más o menos para que presentar esta placa. Como primer tema elegido es Última Vuelta, y también es el tema que abre esta placa. Cuenta con una intro con sonidos y efectos de fondo, y hasta que el mazazo se hace escuchar con todo el poder, riffs y machaques, las violas a full, riffs y estiradas, la voz clásica, luego hace un doblete con una voz más podrida pero bastante clara, riffs y riffs trabados emulan el hardcore, pero enseguida vuelve la velocidad a este tema y la fuerza con todo el metal, trabajos en voces, el estribillo, coros y voces bien trabajadas, así que un tremendo tema esto, La Última Vuelta. Riffs y estribillo de vuelta para dar golpe final, un punteo mortal, bien clásico, estribillo para el corte final, que termina con los mismos efectos del principio. Un temonazo, última vuelta para los indios. El segundo tema que elegí fue en mi interior. Comienza tranquilo y con viola, con un arpegio, y arranca los riffs, voces y coros, elevada. Entra la bata full. Bueno, las letras son con tintes personales en español, coros, voces guturales, con riffs trabados, dan el machaque y la bata se apodera de en primer plano con algunos riffs hasta que llega el punteo, un tremendo punteo, y luego otra sesión de hardcore, el bis en estribillo, coros y dobletes con esa voz bien clásica y eleva full. Tremendo final rotundo para este tema, Fuego en mi interior, un tema son. El tercer tema que elegí es riffs y cortes, redos, riffs, la voz se eleva, bases bien metálicas, a la ayuda, con gran trabajo en voces, letras en español, con tintes personales, vivencias, un gran punteo, estribillo terrible, la voz y la bata haciendo rulo, un gran trabajo en platos. Para llegar a un final a todo power, el shift trabados, bueno, es el tema Hipnosis, un verdadero temonazo, así que así pasa este tercer tema. Como cuarto tema es con una gran influencia del gran Slayer, es Pobremente. Intro arpegiada, punteo, todo el power, la bata, riffs y estiradas en violas. El bajo y la bata van siendo una base bien pesada, machaques en violas y el punteo se hace el dueño de este gran tema, un terrible punteo, gran arreglos con efectos y gran masazo de metal y haces escuchar el final con una base rematando, siempre haciéndonos acordar a grandes bandas del metal argentino como lo son Orcas, Animal y El Tren. Así que un tremendo temón, Pobres Mentes, para esta gran banda Indios, la cual estuvo representándonos hace un par de años, digamos, en el gran festival de metal europeo, que es el Wacken Open Air, y previamente haciendo la batalla que se hizo en Argentina y compitiendo con otras bandas, donde fue ganadora y seleccionada para ser la actuante en el Wacken. Así que tremenda banda, Indios, y esta placa Ultimatum no se queda atrás. Así que este es el aporte del Laucha Agüero para los apóstoles del rock, un larga vida de heavy metal, y seguiremos apoyando al metal y al rock argentino. Indio fue la banda que hoy repasamos con su placa Ultimatum, una gran placa, así con larga vida de heavy metal. Un saludo a mis hermanos Babi y Landy, que siempre estuvieron ahí haciendo un esfuerzo para estar cubriendo, aguantando el metal en Catamarca, un gran festival con los Smegma, con la banda de San Juan, no me acuerdo bien ahora el nombre, Bestiario de acá de Rioja, Fuerza Activa. Así que un gran encuentro entre dos provincias que siempre estamos conviviendo en esto, lo que es el metal. Así que en larga vida el heavy metal. Saludo a mi hermana Nora y a todos los radioescuchas. No se olviden de escucharnos todos los miércoles de 22 horas a 12, 2 y media, y en los Apóstoles Rock Blogspot Web, Radio Web. Así que no se olviden, y un larga vida al heavy metal por última vez. ventana veo entrar la luz en la habitación. La mentira se quedó atrás, puedo respirar. Siento el tiempo acechándome, sueño existencial. Me despierto y dejo de sufrir. Empiezo a creer. camuflada. Desde hace tiempo no te creo nada. Desperdiciado en tu vida. Mentira. Yo sé quién es y ni a eso se arrima. No encontrarás paz en esta tormenta. La lluvia negra de tu tormenta. Saludos cordiales desde Imbabura, Ecuador, para Baby Torres y la radio. Este es el tema de Calvario a Cuero y Metal, tema que fue compuesto y dedicado para la ciudad de Cotacachi, Imbabura, que es una ciudad de músicos y también de producción en cuero. Debido a ello es el nombre. Les comentamos que este tema pertenece al álbum Ancestral y se lanzó en el año de 2019. Un saludo de parte de Cristian Proaño, vocalista y guitarrista de la banda Calvario, Fuerza del Metal. We'll be right back. Llega desde Catamarca una nueva epopeya del rock. Bienvenido, querido Seba, a los Apóstoles del Rock. Buenas noches, oyentes de los Apóstoles del Rock. Aquí Sebastián Reartes una vez más desde Catamarca. Para esta noche tenemos un grupo que sin lugar a dudas fue el más criticado y defenestrado del metal argentino allá por la década de los 80s. Una banda que tiene más detractores que seguidores, así que esta epopeya va dedicada a Bunker. A ver, el rumor mala leche, entre comillas, decía que los Bunker fueron un proyecto ideado por un sello multinacional con tal de tener un grupo heavy bajo sus alas. Y por esa razón, y un par más, fueron considerados como unos caretas por la mayoría del público metalero local. Lo cierto es que sí firmaron y editaron dos discos con el sello multinacional más importante de aquel entonces, que era el sello EMI. Pero qué mejor que escuchar la versión de uno de los integrantes de Bunker y la curiosa manera de cómo llegaron a semejante sello. El guitarrista Víctor Rivarola contaba que el hermano del baterista, de Guillermo Pérez, trabajaba en una empresa y frecuentaba un depósito que quedaba en la localidad de Quilmes. Al lado de ese depósito vivía el reconocido folclorista argentino Luna. Entonces, en una ocasión, el hermano de Guillermo le pasa un cassette con un par de temas que habían grabado los Bunker para ver qué onda. Argentino Luna no se enganchó demasiado con el estilo, pero sus hijos estaban encantados con el sonido de Bunker, así que Argentino Luna llevó ese cassette a las oficinas de EMI, y algunos empleados de ese sello fueron a ver a Bunker en vivo, y de esa manera tan casual fueron contratados, gracias a la mano que les dio Argentino Luna. Así que para el año 84 llegó el ansiado disco debut para Bunker, llamado Duros Tiempos, que fue grabado por Héctor Pérgola en voz, Víctor Rivarola en guitarra, Horacio Cantín en la otra viola, Sergio Varela en bajo y Guillermo Pérez en batería. La compañía quería acompañar la salida del disco con un videoclip, como se hacía en aquella época, y ahí llegó otro mito más. Resulta que en algunas tomas del video se ven unas murallas de equipos Marshall, como pasaba cuando veías un video de Judas Priest o Iron Maiden, y ahí llegó el rumor de que los miembros de Bunker estaban forradísimos en guita. Víctor Rivarola no solo desmiente que fuesen millonarios, sino también comentó que solo dos de esos Marshall eran verdaderos. Los demás eran de cartón pintados con el logo de Marshall y pegados con Fastix. Pero la gente se comió que tenían ese equipamiento porque manejaban muchísima plata. Tan solo un año después llegaría el segundo disco de Bunker llamado Cirugía Fatal, con esa tapa antológica donde se ve una enfermera con una muñequera bien metalera. Y después llegaría el show más importante de la carrera de Bunker, teloneando a los míticos españoles Barón Rojo en su segunda visita a nuestro país. Una experiencia única y también con un par de anécdotas interesantes. Los del sello EMI enviaron un fotógrafo para cubrir dicho evento, pero a este muchacho no le permitieron la entrada porque se había olvidado la credencial. Entonces intervino el maestro Papo. Gracias al carpo, la mujer de Víctor pudo sacar unas fotitos ahí, y no tan solo eso, sino también les consiguió una bandeja de sándwiches y varias Coca-Colas, ya que a los músicos de Bunker no le habían dado nada ni para comer ni para tomar. Se comportó como un grosso el carpo con los Bunker. Y hablando de Barón Rojo, en esa ocasión, el Sherpa, vocalista y bajista de Barón Rojo, no quería sacarse fotos porque tenía la creencia de que las fotos te quitan el aura. Pero aún así, en algún descuido de Sherpa, le tomaron alguna que otra foto. Al poco tiempo de esa experiencia con Barón Rojo, llegó el final de Bunker debido a los malos manejos de la discográfica, que desató una crisis interna en el grupo. En fin, Bunker fue una banda que siempre va a ser recordada en cualquier charla de metaleros cincuentones o más de 50 años, mal o bien, pero siempre van a recordar a Bunker. Así que a continuación van a sonar tres temas del disco debut, del primer disco de Bunker, que se llama Duros Tiempos. El primer tema lleva por nombre Solo Memorias, el segundo se llama Nena por favor, y el último, ojo ya al título del tema, se llama Tu mujer me engaña. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en Los Apóstoles del Rock. Quiero recorrer tu país a fondo.

Misantropía es una banda de black metal de la ciudad de Bahía Blanca, con fuertes influencias del black vieja escuela, prolijamente tocado. Es un black metal de alto nivel. Vamos a escuchar tres temas: Accept It, Rat Nest y Broken Soul. El black se hace presente en Los Apóstoles del Rock de la mano de Misantropía. Yeah. Este es el momento de presentar a Roque Silva con su bloque, el bloque de Roque, donde vamos a estar compartiendo bandas como Abismo, Calvario, de allá de Ecuador, Toque de Queda e Insectos de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, querido Roque, a los apóstoles del rock. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto poder estar conectado nuevamente en esta propuesta tan particular que es simplemente Los Apóstoles del Rock. Un lugar, un momento para poder compartir un montón de cosas, principalmente la música, por supuesto, y algunos temas para hablar. Este mes tan particular, en estos días tan particulares, donde nos hacen referencia siempre a lo que fue y es y será siempre Malvinas, el tema Malvinas. Y lo que piensa cada uno de ellos, ¿no? Acá hay personas en este país que están de acuerdo con que son nuestras, quizás la forma no sea la guerra, pero demostrar y hacer que sean nuestras. No negar y decir barbaridades sobre este tema, con una falta de respeto a quienes de alguna manera se arriesgaron y hasta ofrecieron la vida por esas islas que son nuestras, bien, bien argentinas. Compartimos música, Abismo, Greenpeace, Paz Verde. a seguir pensando y hablando y reflexionando sobre este tema, porque un argentino nunca debería decir, o tendría que haber dicho, que son unas islas que ya las perdimos, que son no nuestras, porque las perdimos en una guerra. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que evitar, porque este es un tema tan fuerte que debería unirnos en una sola idea, en una sola proclama, en un solo motivo, ¿no? Esto es hablar de nuestro país, hablar de América, hablar de todo esto que es tan importante para todos nosotros, por lo menos para mí. No sé si por ahí existirán algunos argentinos que sean indiferentes a tanto esto, a tan fuerte tema como es Malvinas Argentinas, estas islas que nos pertenecen. Digan y hagan lo que quieran. Calvario nos dice abuso de poder. Perseguidos por el odio alineamiento que te tocó. Aún hay gente. Por en este medio, no mires la carcasa, solo basta escuchar. Si tiene nadie, eres inocente y no le debes a nadie. Asaltantes que están libres y nadie los toma en cuenta mientras no se demuestre lo contrario. Cosas se han vivido en este mes que pasamos, marzo, que también no tenemos que olvidar. Un momento de un país reprimido, donde yo recuerdo mis padres quemando libros con un temor a que los lean, los descubran y que sean reprimidos, que sean encarcelados. A tantos amigos y gente que sus padres, sus familiares, sufrieron todo esto. Estas cosas que no nos tenemos que olvidar y decir y hacer la cara de indiferencia, poner ese gesto terrible de un momento tan particular de nuestro país, donde muchas cosas estaban prohibidas, muchas, muchísimas cosas, y que gente actualmente reivindica y aplaude semejantes barbaridades y atrocidades que pasaron en ese momento. Estoy hablando, si no te quedó claro, de los golpes de Estado en este país. Compartimos música, toque de queda, corrupto gobierno. muchísimas cosas para pensar y reflexionar también. Estuvimos encerrados un buen tiempo con el COVID. Después aparece nuevamente algo que estaba antes también, que es este mosquito, entre comillas, el dengue, con tantas cosas. Y yo sigo sospechando de muchas cosas que están detrás de todo esto, que no puede ser. Pero también, por otro lado, sabemos que el hombre quiere llegar a Marte y hacer otras cosas y no puede, con cosas tan simples como una carie, como un resfrío, y obviamente este mosquito que está haciendo estragos, no solo en nuestras provincias, en nuestro pueblo, en las ciudades, en países, en prácticamente el planeta. Unas cosas impresionantes que en algún momento tenemos que pensar y reflexionar, y por qué no hacer algo al respecto de todo esto, porque nosotros tenemos que pensar y accionar también muchas cosas y demostrar y hacer escuchar nuestra voz. Muchísimas gracias, amigos, a todos los apóstoles del rock, a todos los que les gusta y proponen y comparten este tipo de música. Muchísimas gracias a todos los integrantes de este grupo. Nos estamos encontrando en un nuevo momento. Ahora vamos a compartir nada más y nada menos que Inceptos, Papeles por Jugar. El árbol de ayer que purificó, nadie reemplazó. El aire de hoy, el río que está en una ciudad, debe reflejar su imagen de plata. Las aves del sur emigran sin ver manchas negras en sus plumas. Los búfalos que jugaban al tren, hoy míralos bien, no son más de cien. Nos da lección de moral. El zoológico es una triste postal. Tu saco de piel era de un bebé, murió sin saber de tu estatus. así llegamos al final del programa. Vamos a proceder a saludar a Gastón de Radio Energy. Gracias por la retransmisión en vivo para todo el sur argentino. Un abrazo a la distancia. Los apóstoles, muy agradecidos por tu aporte. Muchas gracias, Gastón. Para Sergio Busto Verón, allá en Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba. A Emiliano de Misiones, a Sergio allá en Francia. Saludos, hermano. A Julito, el cordobés, en Canadá. A Guille en La Plata. A Pedro de Salta. A Cacho de Hipólito y Señora, a su señora Lucy, allá en Córdoba, capital. A Omar Rolón, en Catamarca. A Diego Zoraire, también ahí de Catamarca. Gracias, querido hermano, por los presentes que nos diste en el día de ayer. Cristian de Ecuador. A Seba de Bestial Perception. A Paulito Falcioni de Pesadilla Roquería en Córdoba. A Papi Díaz de Espada en Carlos Paz, provincia de Córdoba. A Tatú en Catamarca. A la gente de Misantropía. A Sebastián y a Wilson de Perú. A Lom de Bestiario, el guitarrista de Bestiario. Saludos, hermano. A Pedro Gramajo, que, bueno, acompañamos a todos los contratados de cultura que están sufriendo la pérdida de su trabajo. Un abrazo desde acá y, bueno, quedamos a su disposición por cualquier cosa. A Ricardo en Chaco, a Mauro de Metal Kirios, al Indio Joe, al Mutante, querido hermano, saludos. A Javi Tracción. A Héctor en Ecuador, a Marito en Chepes, a Gori también en Chepes, de Taubar y Herejías. También un saludo a los hermanos Nico Ortiz y Gustavo Cantos, Nico Ortiz en Cosquín y Gustavo Cantos allá en Santiago del Estero. Y tantos otros, gracias y nuestro respeto, excombatientes de Malvinas. A mis queridos amigos, Fabi y Landy, a mi familia, Nancy, Gaby, Rocío, y a mis queridos compañeros, Laucha, Forita, a Nora, a Seba y al Rocky. Los apóstoles, contra viento y marea, seguirán adelante, gracias a mis compañeros. Nos estamos escuchando, viendo, mensajeando el próximo miércoles a partir de las 22 horas, cuando comience Los Apóstoles del Rock. Los dejo con el tema de la banda emblema El Último Ataque, con la voz de Carlos Périgo. Hasta el próximo miércoles. pudrir.